Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa Confusión en radioesperantia.com. Nueva semana, nuevo material, nueva música y encantadísimos de nuevo de volver a compartir un día más este tiempo de radio contigo. Recibe el cordial saludo al comienzo de quien va a estar contigo en los próximos minutos desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra. Y al comienzo pues quiero darte el agradecimiento por el seguimiento, por el apoyo, por las muestras de afecto que nos vas mandando bien en nuestros emails, por los canales habituales. En cualquier caso, nos lo mandes por donde nos lo mandes, que estamos encantadísimos y muy agradecidos. Tal como te comentaba la semana pasada, que ya escuchamos un aperitivo del nuevo álbum Ubuntu del guitarrista y vocalista sudafricano Jonathan Butler, pues hoy le vamos a dedicar la portada y además pues tendremos, como ya había seleccionado la semana pasada, te dije incluso el título con el que íbamos a abrir, que es el del álbum, que se llama Ubuntu. Ubuntu, aparte de darle nombre al sistema operativo que muchos de ustedes conocerán, pues también es una palabra que simboliza armonía, paz, buen rollito, allá en África. Pues así titula Ubuntu, el nuevo trabajo de Jonathan Butler, y nos quedamos precisamente con el tema que le da título. Bienvenido, aquí comienza Confusión, espero que disfrutes del principio hasta el final. Jonathan Butler, Ubuntu. Africa. Please. Tal como dice el propio Jonathan Butler hablando de este Ubuntu, es un poco la filosofía que quiso transmitir el arzobispo anglicano Desmond Tutu, que fue un poco el alma mater de todo lo que vino después con el fin del apartheid. Jonathan Butler, su álbum del 2023 y el tema que le da título Ubuntu. Y el sistema operativo se llama Ubuntu, está basado en Linux, porque su autor y alma mater es de ahí mismo, de Sudáfrica. Slip away to vocalista que escuchas es Christy Clark. El tema se llama Cuando llama el amor, When Love Calls. Y la banda The PR Experience de Atlanta, Georgia, formado por el espectacular dúo Mary Prayer y Nelson Render. Trompetista el primero, trombonista el segundo. Espectaculares. En un discazo que acaban de lanzar y que nos ha dejado gratamente sorprendidos. A este trompetista de Chicago ya lo escuchamos la otra semana. Y otro de los temas que me encanta de este Soul Jazz del 95 es este Stop. Aunque toda la discografía de Ramlee Michael Davis, que es el trompetista que escuchas, miembro de Phoenix Horns, la banda de vientos de la Earth, Wind & Fire, entre otras cosas. Lo que te decía, aunque tiene un montón de discos buenos, este le salió redondo. Un tema que me encanta, Stop, del álbum Soul Jazz del año 95. ¡Qué maravilla! Nosotros seguimos, esto ya sabes, es Confusión en radioesperantia.com. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Otro disco recién llegado, el de Francis Smith, Rush Through the Trinity. Lo que escuchas se llama The Final Drive y habla de la Trinidad porque él toca tres instrumentos, el piano, la guitarra y el saxo. Y por eso se refiere a la Trinidad. Francis Smith, espectacular. Y nos vamos con otro músico que también me encanta, es arquitecto en Alabama, además su padre le exigió terminar la carrera de arquitectura para trabajar en el estudio que tienen en Alabama y hasta que no terminó pues no pudo dedicarse a la música. Y fíjate lo bien que lo hace Walter Bush Jr. Body Work. Thank you. Walter Busch Jr., un discazo se llama Long Time Coming y un temazo Body Works de Alabama. Espectacular. Esto es Confusión, radioesperantia.com, y nosotros, como siempre, encantados de compartir un día más este tiempo de radio, este tiempo de música junto a ti. Son suecos, se llaman Soweco, con Junam, el guitarrista francés. Keep on. Soweco, que sería la forma de pronunciarlo, por lo que te voy a explicar ahora. Son suecos fantásticos y en este tema, Keep On, junto al guitarrista francés Junam. Y Soweco significa so, así, es, we sería west, y co, coast, que es un estilo de smooth jazz típico que te ponemos mucho. Este estilo pues se llama West Coast. Así ellos dicen, esto es West Coast, así West Coast. So we go. Junto a Junam. Keep on. Un trío espectacular. The Smooth Jazz Oli. Esto es Whatever You Like, del álbum que estrenaban pues prácticamente la semana pasada, Here's the Thing. un álbum espectacular. Hieros de Zinc, una delicia. De un álbum que prácticamente acaban de estrenar. Hieros de Zinc, de este, pues la semana pasada. Lo que escuchas, Whatever You Like. Un trío fantástico. Y nos vamos con una banda británica que la he descubierto hace poquito, aunque ya tiene una larguísima trayectoria, pero como me dice mucha gente, no conoces a fulanito, no conoces a menganito, no conoces a esto. Pues les digo, no, ah, que no, o sea, se sorprenden. Y es que no paso las 24 horas del día escuchando música e investigando sobre música y algunos grupos se me pasan. Pues uno de ellos era Paprika Soul, que los he ido descubriendo. Me he pegado un atracón de su música. Para que veas lo bien que suena, pues simplemente escuchamos esta pasada del 2018. Un álbum llamado Sunbirds y un tema que especialmente me encanta, Mellow Mellow. Lo vamos a escuchar enterito casi, porque hasta el final tiene su puntito. Paprika Soul, Mellow Mellow, de su álbum Sunbirds. la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Presentábamos a este magnífico teclista norteamericano de Detroit, Michigan. Pues creo que la semana pasada es Lynn Canyon, una pasada. Just Child, en lo que escuchas, el disco. Y Prime Time juntito. El tema que estamos escuchando, qué delicia, Lynn Canyon de la ciudad del motor, la Motown. Antes que había 7 fábricas de automóviles en Detroit, Michigan. Ahora, pues me parece que queda una. Que tengo muchos amigos músicos en Detroit y hemos hablado de ese tema y, bueno, se quejaban de todo lo que ha ocurrido en los últimos 20-30 años. Lynn Canyon, Prime Time del álbum Just Child, en un discazo. De Düsseldorf, Force Out, Force Down, nuevo trabajo Get It On. Ya nos quedamos con estos primos gemelos Twin Cousins. We'll be right back. otro gran disco que te presentamos la semana pasada, creo, la anterior. La semana pasada, Foss Dolls, son de Stuttgart o de Düsseldorf. Pues ahora me quedo dudando de una de esas dos ciudades. Alemanes, en cualquier caso, Get It On, su disco. Y lo que escuchas, Primo Gemelos Twin Cousins, en Confusión. Hola, soy Laura Jackson. Yo escucho Radio Esperantia. Change My Life, tú cambiaste mi vida. Federation of Love, la banda, 87 el álbum y el año y el álbum Positive Force. Qué pasada, qué maravilla. Menudo música de baile se hacía en aquella época. Seguimos. De Texas, Joe McBride, pedazo de teclista. Desde How It Is in Dallas, en vez de Dallas, Texas. Thank you. Este temazo me lo encontré en un disco Smooth Jazz Project, el volumen 217, casi nada. Jazz Vibes. House It in Dallas, de un teclista que lo conocemos muy bien aquí en Confusión y que se llama Joe McBride. ¡Qué maravilla, qué delicia! Y nos vamos con este tema. En la versión del álbum ya la conocemos, el Lately, pero esta es una versión así más acelerada que me he encontrado, que no suena nada mal. Del álbum del 2007, un extra. What About Us, Living Out Loud. Was it on a Tuesday? I know I wasn't ready for just what you had to say. I didn't see it coming. Never thought that you'd go running. No, with all of my good loving, never dreamed it in this way. So I've been. Tema tranquilito que aparecía en el álbum, que suena muy bien y te lo he propuesto ya unas cuantas veces, y esta es la versión así más acelerada, el extra, el plus, que aparece en el álbum What About Us del 2007, una banda que nos encanta, Living Out Loud. Y con Jeffrey Smith te diremos que no nos vamos para siempre, sino que en unos días volvemos con más música. Happy, de su álbum Reflections. Thank you. Happy, la música de Jeffrey Smith, del álbum que te presentábamos hace poquito también, Reflections. Ha sido como siempre un verdadero placer compartir este tiempo de música, este tiempo de radio contigo, y por eso, como me ha encantado tanto, pues vuelvo en una semana por ahí con otra selección musical que esperamos y deseamos también sea de tu agrado. Recibe el cordial saludo de quien estuvo contigo desde la realización y presentación, Fran J. Saavedra. A ser moderadamente felices y lo dicho, en unos días nos vemos. Lucens Feel So Right Now nos ayudará a poner el punto final al programa de hoy. Hasta la próxima. Bye bye. More than money can buy. I'm here.